Feria Americana. En cada puesto, una expresión de cultura popular. Pasá y revolvé. Seguro que algo te queda bien. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Aquí estamos abriendo otra jornada en esta ventosa y súbitamente otoñal Feria Americana, ¿no? ¿Usted qué dice, Nati Ponce, con esos ojos violeta y ese flequillo? ¡Ah, mire, el flequillo había avisado y nadie le prestó atención! Nadie le prestó atención. Tiene el flequillo así de un azul eléctrico. Es violeta, en realidad. Como rayo de tormenta. Pero me engañó la primavera. ¿Qué le dijo la prima? Y el miércoles pasado estábamos de malla. Nos fuimos acá en bolas. Bueno, más o menos. Yo estaba vestido, Ponce, discúlpeme. Bueno, yo no, yo salí y me puse en bola. Pero porque estaba con gente. Bueno, pero eso es otra yo cosa. Yo la vi, se escuchaban las risas y los gritos. Pero hacía mucho calor, porque cuando hace calor me pongo de buen humor. Y siempre que se pone de buen humor usted revolea la ropa. Claro. Bueno, mire qué interesante. Justamente hoy vamos a hablar de eso. ¿Ah, sí? ¿No? Claro, porque al fin y al cabo que es, tenemos un invitado, pero todavía no lo vamos a presentar, porque cuando lo presentemos va a empezar a hablar y no claro, va a parar. Claro, que se calle. Que claro, se calle. Lo vamos a dejar un poco ahí. No vamos a decir que es Pablo Zapata. Nada. Que es un murguero de rancia estirpe. Ah, ¿no? Mire usted. Sí, de la época de la época del carnaval de la Edad Media. Ah, ¿sí? Claro, ah. El Papa lo ha perseguido en persona. Mire usted. Nunca se supo si era el Papa o una mujer vestida de Papa. Capaz, ¿no? Todo puede ser. O era una bolsa de Papa. Pero bueno, nos viene a hablar de un montón de cosas. Pero mientras tanto, Pablo, ¿qué tal? Hola, ¿cómo va? Estamos hablando, porque ayer con Nati veníamos hablando de esta canción. Esta canción acerca de lo banal que nos quita lo valiente, porque ahora le ponemos nombre a nuestro editorial serio. Claro, pues nos estamos ponemos tan serios que ya nos ponemos así. Esta canción que hoy en día mucha gente conoce porque es uno de los temas de, ¿cómo se llama la serie esta? La Casa de Papel. La Casa de Papel, que la dan por Netflix y le gusta a Tinelli, la gente se disfraza y patatín patatán, y ahora resulta que todo el mundo anda cantando Bella Ciao porque es el tema de La Casa de Papel. ¿Pero qué es Bella Ciao? ¿Sabe usted qué es? ¿Qué es Bella Ciao? Yo no sé si tanto la cantarían. Esta canción que ahora le está llenando los bolsillos a Netflix es una canción popular italiana que fue el himno de la resistencia antifascista. La cantaban los partisanos, que eran los guerrilleros que se oponían a la entrada del fascismo primero y de los nazis después en la Italia de mediados del siglo XX. A partir de ahí, mire, acá tengo los apuntes. La Bella Ciao se usa en todo el mundo como un himno antifascista de libertad y resistencia, aunque se cree que la canción tiene orígenes mucho más antiguos, ya que algunas fuentes sitúan su origen en las dificultades de la mujer mondina, las trabajadoras de los arrozales de fines del siglo XIX, que la cantaban como protesta contra las duras condiciones de trabajo en los campos de arroz en el norte de Italia. Sin embargo, a muchos historiadores esta explicación no les gusta para nada, porque ¿cómo puede ser que las mujeres de los arrozales hayan dado origen a un himno guerrillero? ¿Usted vio que no? ¿Cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser? Claro, no, tiene que haber sido un macho con el fusil. Hay que confiar en los historiadores, entonces. No, hay que confiar en las mujeres de los arrozales. Yo creo que viene por ahí. Ve que dice, se creía que la música de autor desconocido se relacionaba con la melodía de un canto del siglo XIX de las trabajadoras de los arrozales. Sin embargo, algunas fuentes aclaran que esto es una falsedad histórica. ¿Así lo dicen? Sí, la letra decía, por la mañana apenas levantada, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, debo andar a trabajar. A trabajar, oh Bella Chao, a la Rosal. A trabajar a la Rosal bajo el punzante sol. La cuestión que la canción de algún modo se generó, como esas cosas realmente populares que no se sabe cuándo empiezan, ¿no? Y dice que aunque no todos los partisanos fueran comunistas, la popularidad de Bella Chao comenzó a mitad del siglo XX, cuando los festivales mundiales de las juventudes comunistas tuvieron lugares en ciudades como Berlín, Praga y Viena. Era cantada por los delegados italianos y posteriormente traducida a todos los demás idiomas por los delegados de otros países. Así alcanzó gran difusión en los años 60, durante las manifestaciones obreras y estudiantiles del Mayo francés del 68. Las primeras grabaciones de esta versión partisana se deben a la cantante italiana Giovanna Daffini y al cantautor francés de origen toscano Yves Montand. Yves Montand, qué maravilla, un día tenemos que hacer un especial de Yves Montand. En el 69, el cantautor alicantino de Alicante, Adolfo Cedrán, la versionó en castellano, incluyéndola en su primer disco, que fue censurado por la radio. O sea, directamente lo definieron como no radiable. Los tres temas del disco sencillo fueron incluidos en la reedición de 2004 de su primer álbum, Silencio. A comienzos de los 70 la grabó el conjunto chileno Quilapayún, que grababa canciones revolucionarias. Era el disco que nuestros viejos tenían escondidos. Ese. Hay una infinidad en la de época versiones. En la época de la dictadura militar, tener un disco de Quilapayún te podía costar la vida. Porque realmente era cuatro guerrilleros bajan para el sur. Eran canciones al Che Guevara, a Fidel Castro, claro, a la Revolución Socialista, a Vietnam. Alcanzó gran popularidad y se cantó en el ambiente cultural del gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular, derrocado en el 73 por Augusto Pinochet, que hace poco pasamos el discurso. Y bueno, después, ahora en Argentina, dice, mire Wikipedia, se utiliza su litro y su ritmo como protesta contra el presidente Mauricio Macri. Bella Miau se llama Bella Miau, Bella, vuela Miau, vuela Miau, vuela Miau, vuela Miau, Miau, Miau. La vamos a cantar. Y en el 2017 la serie española La Casa de Papel la popularizó notablemente, ajena a sus connotaciones ideológicas, ya que se utilizaban varios episodios. Así que bueno, es así como se banalizan los símbolos, ¿no? Sí, la verdad que de algún modo decíamos. Cuando leí esto que estuvimos hablando ayer y que lo leímos, dije, nada que ver. O sea, claro, no tiene nada que ver con lo que hoy se utiliza la canción y se popularizó. Una canción de alma revolucionaria, ¿no? Se convierte en la cortina de una exitosa serie de una empresa multinacional. ¿Qué tiene que ver? Mire, voy a decir una mala palabra dedicada a usted. Ay. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el culo con el alma, Nati Ponce? Ay, ¿qué tiene que ver? Y si es el culo de Jimena Barón, tiene mucho que ver. ¿Ah, sí? Claro, porque en estos días se está habiendo una polémica. Jimena Barón no es santa de mi devoción, ¿no? Ni como artista, ni como cantante, ni como... Yo la quiero. Sí, usted la quiere. Pero yo la respeto mucho. Igual. Ay, hola Jimena, ¿cómo estás? No lo dije en broma, por favor. No, pero es una chica que le pone la cara y el cuerpo a toda una cuestión y se sí. La banca y la insultan con ganas. Mucho, mucho. Y es sola, ¿no? Está criando a su hijo sola. Sí. Trabajando como modelo, como actriz, como cantante. Y de alguna manera es la banalización. A mí me sonaba como esto, la semana pasada estábamos hablando de la chica suiza esta que todo el mundo la critica porque es blanca y sí, de ojos claros y dicen que por qué a los originarios y a los ambientalistas de verdad no las escuchan y la escuchan a ella. Decíamos, lo importante es que la escuchen. Claro, no importa a quién escuchen en este caso. A Jimena Barón, esta semana, un locutor cordobés, un guarango realmente, la presentó como en un festival... ¿Quieren ver el culo de Jimena Barón? Ahora se los va a mostrar porque ella no tiene problema. Claro, se pone a cantar, se da vuelta y se los muestra, dijo, así nomás. Desde un escenario en un estadio lleno de gente, sus propios compañeros se quedaron helados mirándolo. Cambiaron de tema, como diciendo, lo vamos a tratar sí, sí, de sí. Salvar. Y el tema es, ¿no puede ser feminista y ser linda? O, bueno, usted me dijo de la subjetividad, que no es linda, que parece linda. No, pero no dije que no es linda, que parece linda. Dije que ella está conforme con su cuerpo y quiere mostrarlo. Sí. No tiene que ver con lo lindo o lo feo. Tiene que ver con la conformidad de uno mismo con su cuerpo. Y si ella quiere mostrarlo, ¿cuál es el problema? Eso digo. Claro. ¿Usted qué opina, Pablo? Sí, que cada uno es libre de hacer lo que quiera. Lo agarré con el... Está atento, atento. Estaba buscando el culo de Jimena Barón, no, a ver si era verdad. Claro. Porque él no lo vio. Claro. Entonces estamos con eso, porque dicen, no, es una banalización del feminismo, Jimena Barón, porque disfrute su cuerpo y lo muestre. ¿Usted qué piensa? Que no. No. ¿Y por qué? O sea, que una mujer empoderada tiene que ser una mujer que no disfrute el cuerpo, que no se muestre, que no baile, que no... Que no sea feliz. Que no sea feliz, en definitiva. O sea, claro, antes la reprimían los machirulos, ahora la reprime el feminismo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué alguien, para tener una determinada postura o sostener su necesidad de ser reconocida como algo humano? No sé si es el feminismo. No sé si es el feminismo el que la ataca. La ataca mujeres, todo el mundo, pobre. Muchísimas mujeres, sí. Que ahí está lo que se contradice, ¿no? El feminismo, que tenemos que estar todas unidas y bla, como digo yo, son las primeras que la atacan. O sea, no entiendo. Dígame, Pablo. No, que es verdad eso, es verdad. Y creo que tal vez hay un grupo muy grande de chicas que no entiende totalmente, tal vez, de qué va el feminismo, ¿no? Y qué es lo que realmente quiere representar o cuál es las bases de ese movimiento y todo lo que quiere generar y lograr. Primero eso por un lado. Segundo, en relación a lo de Jimena Barón, sí, es cierto que cada uno puede hacer lo que quiere y no tienen por qué atacarla. Creo yo que ella ha dado lugar, ¿no? Con esto no se justifica nada totalmente, pero ha dado lugar a un montón de críticas al ser partícipe de un montón de espacios que tienen este estilo de trato hacia la mujer, Tinelli, como decís. El programa de Tinelli, por ejemplo. Me parece que ella tal vez dijo una cosa en un momento y como que las acciones en realidad no acompañan. Entonces creo que esa controversia ha generado el ataque de otras chicas también. Lamentablemente, tal vez una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero muchas personas creo que la han atacado por eso. Bueno, eso no hace que suba un escenario y le digan que muestre el culo. Claro. No, y que además el cambio de conciencia tiene que abarcar todos los ámbitos, no solo los ámbitos de la inteligencia, por llamarlo de algún punto. Pero supuestamente también Tinelli... También el ámbito de Tinelli, claro. Bueno, sí, ya no corta más la pollerita, ponele. Se me cortó el retorno. Ya no corta más la pollera y supuestamente no hace más esos chistes machistas. Pero bueno, hay que ver. Yo no lo vi. Eso dicen. Yo de verdad no lo vi a Tinelli ahora últimamente. Este año. Yo qué sé, yo supongo que en algún momento es inevitable que conviva todo. De hecho, estamos en un mundo donde en Medio Oriente a las mujeres todavía la pueden lapidar por la sospecha de adulterio, ¿no? Estamos en una feria bastante interesante. Pero digo, si todavía nos quedamos en el esquema de que mujer feminista, seria, sin cuerpo, sin sensualidad, sin belleza y bigotuda, creo que estamos como también poniendo de nuevo, rodeando las cosas de esquema, rodeando los conceptos de esquema, que es la antilibertad, en definitiva. Y nos estamos perdiendo, una vez más, el empoderamiento de la fantasía de la mujer, que creo que es una de las cosas más bellas que puede haber cuando... Lo suelo decir, yo se lo digo a mis amigos machirulos, que los tengo porque vengo del siglo pasado, como me recuerda Nati Ponce cada dos minutos. No dije nada ahora, ¿eh? Nos estamos perdiendo la mitad del mundo, o más. Nos estamos perdiendo, o sea, el hecho de que la mujer todavía se sienta reprimida, atosigada, que se haya acostumbrado a ser reprimida, nos impide disfrutar a fondo de la mitad más bella del mundo, ¿no? Que es esa profundidad, la profundidad de ese deseo, de esa suavidad, de esa sensualidad sin límites que tiene la mujer. Entonces, bueno, qué sé yo. Hablando de lo subjetivo y lo objetivo, tratemos de no ponernos en jueces, ¿no? Y simplemente seguir aprendiendo. Y también ser más tolerantes, porque para aprender hay que haber sido ignorante. Seguro. O sea... Y lo que totalmente. Se aprende se transmite, se escucha, claro. Pero no ir por la vida odiando o repudiando, sino explicando. Dos puntas tiene el camino, ¿no? Claro, y en el medio va Jimena Barón, que acá la tenemos bien acompañada, porque la tenemos con Miss Bolivia. Miss Bolivia. Otra de mis referentes. Gran tema. Sí, haciendo un tema que se llama... ¿Cómo se llama? No sé, no lo anoté. No. Ya me cansé de que te metas, ya me cansé de que me digas que esté quieta, que sea dócil, tranquila, discreta, de que te asustes cuando mostramos las tetas. Usted me quiere así, fina y completa, solo así se me respeta. Meta y meta dándole a la dieta, para la figura escultural y la silueta. Pero ando por otro camino, más bien ando por otro planeta. Así que sube la bragueta, cabrón, porque hoy no traje bragas, traje la escopeta. Y te meneo y muevo el culo como poeta. Hago poesía de las nietas, de todas las brujas que nunca pudiste quemar. Como paga efectivo tarjeta. Se quema, se quema. Y ya no lo van a poder apagar. Me vuelvo una fiera y con todo ese fuego le vamos a dar. Candela, candela. Y ya no nos van a poder callar. Se quema, se quema. Y mientras se quema me pongo a menear. Si pagas con tarjeta, fíjate que seguro te la rebote mi escopeta. Y no te va a alcanzar, no podrás pagar porque no estoy en venta. Tienes cash y mi culo te tienta. Piensas que soy cenicienta. Quieres intentar, yo te haré estallar. Tu zapato no me entra. Y ahora venimos con el ritmo que explota, con este fuego que me quema la boca. Y no podrás porque no estoy en venta. No, no, no. Se quema. Sin pijama, cabalgando el pentagrama, metiéndole ritmo y sabor a tu mente. Vamos tranquilo, mames, sin drama. Y esto es pa' la beba de todo el mundo. Es pa' que lo gocen las diablas en la cama. Es para activar la cadera, baby. Mi es Bolivia y Jimena, la puta ama. Se quema, se quema. Y ya no lo van a poder apagar. Me vuelvo una fiera y con todo este fuego le vamos a dar. Candela, candela. Qué buen pero tema. Pero váyase de ahí, Nati, me está pisando el retorno. Ay, claro, por eso no se escucha. Va a volcar el mate, deme acá. Bueno, pues... Cálmese un poco. Está bien lo de Jimena Barón, pero ya lo hace en un escenario. Usted tiene el corso, ¿por qué no baila la murga? También. Después tiene que ir a la murga y dice, uy, estoy cansado. Tengo no, pero yo bailo igual y no me quejo de la murga, Alencina, no diga pavadas. ¿De qué se queja? Me quejo de bastantes cosas, pero de la murga no. Cuénteme cosas lindas. A ver, míreme a los ojos. Sí, le cuento. ¿Le cuento la consigna del día de la fecha? Pero cuéntemela en primera persona. Dígame tres cosas que le hacen más fácil la vida. Tres cosas que me hacen más fácil la vida, comenzando ya. El internet. la milanesa napolitana. ¿Sí? Y el agua. Estoy anonadado. Pero bueno, se lo damos por... si le hacen más fácil la vida. Yo sí. No sé quién para... En mi caso, por ejemplo, lo mío es mucho más así, pragmático. A ver. Lo mío es serio. Para mí es la moto, sí. El cuellito de polar, porque yo sufro el frío en el cuello, ¿vio? Usted no lo trajo hoy el polar, cuellito de polar. Y me le voy al Señor de los Anillos, me meto en cualquier aventura si tengo cuellito de polar. Ahí está bien. Si no, caigo en la primera batalla. Y el papel higiénico, otra cosa que nunca debe faltar en la mochila del caballero. Me parece bien. Es pañuelo, es papel higiénico, es servilleta. Si llora una chica, si llora la princesa... Sacás el papel. Usted le dice, momentito, princesa, saca el rollo, ahí le da otra vuelta a la mano y dice, sé que sé los lagrimones. Tome. Claro. Y siga llorando que hay 70 que metros el, más. Que bueno, sea el no, del 50 perrito. Porque ayer tuve una cruciadera y... Que sea el del perrito, porque esos que son baratos raspan un poco. No, yo solo uso lo barato. El papel de lija. ¿Y Pablo, qué dice? Yo, el encendedor, la bicicleta y el agua de la canilla. El agua de la canilla. Es un deportista así con encendedor. Claro, es un deportista. Hace mucha fogata en el monte. Claro. Y el agua para apagarla, pero si no hay calor. canillas cagamos. Pero bueno, la gente ha escrito, ¿no? Han respondido a la consigna. No solo han escrito, en mi muro se han agarrado a patadas por la consigna. Bueno. Pero trifulcas varias, ¿eh? Mire, acá Gisela Van Laque me dice, los míos, lavavajillas, pelapapas y pijama. Bien. Esa es una chica de su casa. Pela papas, eso es bueno. Y dijo que por ahí cambiaba el pijama por toallita femenina. Bueno, también. No le vamos a andar preguntando las intimidades. Alicia Ingas dice, mejor no te lo digo. Y yo le puse, dígalo. No, se van a poner colorados. Y no me dijo qué era. ¿Y no le dijo? No, te quedó en suspenso. Tato Poleto dice, uno solo voy a decir, el dinero. Eso resume todo. Sí, a lo que mi hermana contestó, qué piola. Y ahí casi se arma porque Tato Poleto y mi hermana no se conocen, pero son de armas tomadas. Claro. Eduardo Argüello dice, vino, chori y música. Está bien. Un espíritu festivo. Sil- sí. No, sí. Ah, sí. Hizo un ruido. Hace como estertores el invitado. Silvia Más, que es la hermana de Nati. De Nati Gili, la mamá de Yuri, ¿se acuerda? La mamá de Yuri. Bueno, Silvia Más, que me habla más que la hija, me dice, amor, solidaridad y libertad. A lo que Tato Poleto le dijo, Silvia Más, objeto pidió. Y Silvia le contestó, no son objetos, obvio, pero me hacen muy feliz y no son negociables. Y se acabó. ¿Así le contestó? Sí. Oh. No, y Tato le contestó también. ¿Qué le dijo? ¿No leyó la consigna? No tiene que hacer la vida, tiene que hacerle la vida más fácil, no hacerla feliz. Claro. Ella le dice, me hacen más fácil, no lo dudes si la consigna es negociable. Y yo ahí dije, bueno, todo en la vida es negociable porque dije, se me van a las manos. Claro, no, se terminaba ahí. Sí. Mercado Porteño dice, la bici, el celular y la mochila. Bien, ese es un otro andariego. Mi hermana, mi hermana es directora de escuela. Sí. Dice, microondas, lentes y coche. El microondas. Mi hermana con el microondas le hace un asado con chinchulines, o sea, con el gaucho zapateando. Todo en el microondas hace ella. Qué bien. Creo que nunca abrió una canilla, ni prendió una hornalla. Todo adentro del microondas. Todo adentro del microondas. Lava todo ahí. Bueno, Juan Darwin dice, Pepsi, helado de pistacho y mi bicicleta. Helado de pistacho jamás en mi vida lo probé. Le falta el encendedor a ese. Excelente el helado. Dice que helado de mis favoritos. Uy, ahora me voy a comprar un cuartito de helado de pistacho. Dalia Goldman. Dalia. Es la mujer que me dio el sí. Dalia. Sí, hola, dice, Dalia. Lentes de contacto. Pobre, mi amor, si no ve nada. Por eso se casó conmigo. Internet y aire acondicionado. Que acá la voy a denunciar porque el aire acondicionado le da frío a los dos minutos y me lo hace apagar. Yo me paso todo el verano como una foca ¿y durmiendo. ¿Y es de frío con calor? No, es de calor nomás. Ah, bueno. Felipe Tito Oficina dice, la radio, el desodorante y el encendedor. O sea, se ve que chiva mucho. Sí. Acá mi hermana le pregunta a Dalia Goldman si un marido no es un coso que te facilita la vida y ella dice que no. Ah, bueno, está bien, por lo menos le dice que no. Mariela Karina Cardinale dice, el lavarropas, el secarropas, que no Coinor dice, secarropas y el celular. Esto es una madre. Mariela tiene un montón no de hijos. Lo único que hizo en su vida fue tener hijos. Fede González dice, comida, vicio y comida. Vaya a saber qué es el vicio. Y algo que le da hambre, debe ser. Sí, seguramente. Comida. Pero bueno, es un vicio dentro de todo que da hambre, que abre el apetito. Hay vicios que lo cierran el apetito. No, mejor que le dé hambre. Aquí, Graciela Bellés fue mi profesora de matemática en el secundario. Ay, pero era, ¿puede escribir todavía? Era la mire que se la voy a mandar, ¿eh? No se meta con Pituza porque la va a esperar acá en la puerta de la radio y va a decir, ¿querés ver qué puedo hacer, piba? Pero yo le aviso, yo era le la aviso. Misma edad más se o está menos. Metiendo. Era muy joven. Lo ella. Digo por usted. Era muy, muy joven la chica. Y era nuestra profesora revolucionaria. Ah. Y ella me dice, el sol, el aire y el árbol. Y yo le pregunté, ¿cuál árbol? Digo, señálelo. Digo, el árbol. ¿Qué es importante? El árbol, me dice usted ahí. El álamo, el ciprés. Bueno, cualquier árbol, ah, en cualquiera. General. Lore Ponce, no sé si le suena el apellido, dice, me suena. Bici, celu y mate. Bien, otra oportunista, ¿no? ¿Oportunista? ¿Qué quiere? Optimista. Ahí está, optimista. Daniel Domínguez, que es mi amigo el uruguayo, el de Domínguez y la 33, que lo un difundimos. Un saludo al uruguayo. Me dice, la cama, que Yanela, que es la esposa, trabaje y que Joel, que es el hijo, cocine. Ah. No, no, y después apareció la mujer, ahora a ver, porque esto no terminó bien. ¿Qué dijo la mujer? ¿O lo dejamos en suspenso? Lo dejamos, mira, dice, así que Joel y yo somos objetos, te cavaste la fosa, Domínguez. No. Sí. Todo por Facebook. Me contestó, en mi muro, además. Claro, su muro es una discordia. Adolfo Merino dice, mi bullet journal, usted sabe lo que es. ¿No es una verdura la cibulet? No, bullet journal, que es como esto, que es un cuadernito con hojas en blanco. Ah, ¿y por qué no le dice cuadernito? Porque es de Chile y se dice diferente. Ah, esto es chileno. Mi laptop y la cámara de fotos. Ah, y este es re cool, ¿no? Re cool, sí. Claro. Osvaldo Ferraro, nuestro amigo, abogado y piloto, nos dice la paz, la hermandad y la loción para después de afeitarse. Ah, pero la paz y la hermandad no son objetos. ¿Le dijo usted? Yo le dije, y los que son hijo único, la hermandad, ¿para qué le sirve? Chao. Y le dije, y la paz es una capital, no es un objeto. Y él me dijo, los hijos únicos te salen con cada cosa, por ahí te dicen que la paz y la hermandad no son objetos. Allá ellos, mientras se afeiten, me contestó. Está bien. Pero dice, no hay peor hijo único que el hijo mal afeitado. Está loco. Bueno, eso sí, está un poco loco. Ferraro era especial. Lu Conesa dice, Wi-Fi, delivery y Starbucks. Epa, la podemos juntar con el de la cibuleta. La laptop. Sí, claro. Guillermo Giusti me dice la pava eléctrica, el encendedor y el cigarrillo. La pava eléctrica es un gran invento. Yo a Willy una vez le escuché decir que a él Tarahuil le debería sponsorear un buzo, por lo menos, decía, porque el mate era su compañero de las 24 horas. Dice, yo debería, estaba mirando tele así, dijo, yo debería tener un mate o un busito con Tarahuil. O algo por el estilo. Como bueno, que él solo mantiene las yerbateras. Valeria Romina dice, mate, chocolate y milanesa napolitana. Esta es amiga mía. Sí, esa de Patricia Trolli, vestuarista maravillosa de teatro. Panificadora de pan Atma. Lavarropas, ascensor y cuenta sueldo. Dijo cuatro, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, pero lavarropa y ascensor, por ahí usa lo mismo para lavar la ropa que para subir. Y acá mi hermana, que estaba, se ve que estaba, tenía hora libre. Claro, no vamos dijo, a decir otra cosa. No vale decir marcas. Ah. Agustín Bauticiro dice, celu, pan rock para hacer dormir a la Bendy y los Open 25 para papear panchos. Igual ahora no tanto porque no tienen más cheddar y me recortó el mambo. Aguante la radio. Y sí, que el cheddar está caro. El cheddar ha desaparecido. Es como el ornitorrinco rojo de Australia. Está en extinción. Se ve cada vez menos, claro. Matías O'Donnell, nuestro amigo Matías. Matías, hola, Mati. Ya es una celular, calculadora gráfica. ¡Ojo al piojo! Calculadora gráfica, no la conozco. Y bicicleta. Hay una calculadora que la debe tener dibujada. Ah, bien. Iván Leiva dice, en verano, porque esto es, son objetos de estación. En verano la riñonera. Nada más práctico que cargar el celu, documento, plata y no tener nada encima. Y después, a lo largo del año, el celular y la moto. ¿Vio que la humanidad se divide entre usuarios de riñonera y no usuarios de riñoneras? Yo uso en verano, es verdad. ¿Usted usa riñonera? Sí, acá, colgadito. Claro, bueno, pero eso es otra cosa. Eso es como una cartera en bandolera que queda cool. Pero ponerse la riñonera... Mi papá se la pone, la carterita le dice. ¿Quién se quiere agregar un 20% de cadera? Yo no. Porque aparte es una cartuchera de 6 claro, pisos, claro. ¿Viste? La que se ponen. Yo tengo la cartuchera. Claro, claro. El baticinturón es una papa al lado de la riñonera que yo veo. A mi esposa le tuve que prohibir, pero decir, si vos te casás con riñonera, yo no entro al registro civil. Se llevaba la riñonera. Se llevaba la riñonera, hubo que sacársela. Que iba a sacar la virome para firmar el acta de la riñonera. Bueno, pero está bien, esa gente que no puede despegarse de un objeto, ¿no? Está no bueno. Puede despegarse de lo práctico, no entiende, no son como nosotros, que somos así esteticistas. El negro Nico dice, la guitarra, lápiz y papel. Si no fuera por eso, yo hubiese perdido la cordura. Ah, mira, el negro Nico, ¿cómo está el negro Nico, no? Bueno, acá Pablo Sáez anda por ahí también, que es mi maestro de títeres. ¿Usted lo conoce? Lo conozco. Nos ha coacheado, digamos. Nos ha coacheado, ahora se dice sí. Coacheado, ¿vio? Sí, me dolía el brazo. Nos dice mate, libros y títeres. Y acá apareció Osvaldo Ferraro, que le dijo, Pablo, disculpe, pero quiero impugnar su respuesta porque parece la de un ser humano y la consulta fue hecha para los que usamos internet. Ah, bueno. Raro, no se queda nada. Patricia Carucci, le mando un saludo a mi madre, dice. ¿Qué Carucci, Patricia? El lavarropas automático, el freezer y el celular. Deje de hacer ruido en la mesa, se lo vamos a atar, señor. De hoy está como tirando cosas arriba de la mesa. Es inquieto, Pablo. Es inquieto. Y me llegan muchos mensajes. Hay que darle algo para... Tome, dibuje acá. Tome. No, está bien. Armando Ezequiel García Pardo, que es mi vecino, que tiene un perro que se llama Kate. Mira, Kate. Sí. Dice, moto, muñeca inflable e inflador. ¡Ay, me muero! No, pero la usa para que ande con él en la moto. No andemos, no andemos. ¡Tincho Marín! ¡Tincho! Que hoy tenemos hoy tenemos novedades con Tincho. Tincho dice, el vapo, mochila y el aire. El vaporizador. Ah, está bien. Ah, está bien. Sí, porque el vaporizador sin aire, ¿no? ¿Dónde tira el humo? Claro, pero... Bueno, sigan. Es la lógica, el pensamiento lateral. Nuria Gómez Velard, nuestra amiga docente, actriz, Nuria, directora de teatro. Tenemos que ir a verla al teatro, Nati Ponce. Usted tiene que ir a ver a Nuria. Bueno, Nuria, ya voy para Estamos allá. Estamos en deuda, invitarla, ir a ver todo, porque ella nos... Además, le llevo una pizza a Nuria. Ah, de esas de que compramos allá. Sí. Dice, papel higiénico, pava eléctrica y heladera. Bueno, bien. Toma mucho mate, se ve. Sí. Javier de Curgés dice, el bidet, la mochila y la moto. Con la colita limpia y llevando todo lo que necesito, viajo feliz en mi motito. Pero y el bidet se lo lleva en la moto también. No, se lava el culito antes y se sale, va con la motito. Claro. Ah, pero o sea, su autonomía de viaje es hasta que se le ensucia el culo y tiene que volver. Sí. O viaja de bidet en bidet. También, claro, pero es más difícil. Tiene igual el GPB, tiene el GPS de bidets. Te va marcando dónde está el próximo bidet. Claro. No derrapemos. Claro, de cuidado, agua muy caliente, qué feo. Cuando ¿alguna vez le pasó? No tengo bidet en casa, lamentablemente. No, pero en algún bidet de esos de que anda uno por ahí por el mundo, no, de abrirle y que salga agua hirviendo. No, me fijo bien, por la duda. No andemos más con los bidets. Yo ya no tengo más amigos que hayan firmado. ¿No tiene? No tengo más. Yo tampoco. Así bueno, pero tuvimos bastante. Tuvimos, ¿no?, bastante. No nos podemos quejar. Yo no me quejo nunca. Vamos a escuchar entonces, ahora teniendo esta lista. Sí. Cada vez que alguno de ustedes cumple años y le dicen pedí tres deseos y nos tienen ahí 15 minutos. Para, ya encima que es una superstición, hay que esperar a que se decidan. Claro, piénselo. Sabemos que antes es muy difícil que se le cumplan los tres deseos. Antes. Pero cada cual se lo anota en un papelito, lo guarda en un documento y el día de su cumpleaños lo saca y al momento de pedir los tres deseos pide la muñeca inflable, el bidet, el vaporizador, la bicicleta. La moto. La moto, no es un mal pedido. Nosotros estaremos aquí escuchando a Sara Eve, que a Nati le gusta mucho. Me encanta. Ay, Dios santo, cómo me mamé. Lo siento,

salir bailando. ¿Por qué me pone al aire? Porque nos tiene que contar la historia de Inevitables de Flores. Sí. O sea, cuando yo la conocí, que me dio su dato en Facebook, me dijo, soy Nati Inevitable Ponce. Claro. No, Nati Ponce Inevitable. Soy inevitable por todos lados. ¿Y quién más es inevitable? ¿Quién más es inevitable? Mi hermano, el Buddy. Sí, eso ya lo sabemos. Pero los inevitables, el 24 de mayo del 2004, se juntaron en la Plaza de Flores, Semo, Lagoa y Martín. Y el 3 de octubre fue la primera vez que salieron. ¿Tres eran? Sí, eran tres los que formaron la murga. Después, bueno, esos tres empezaron a traer sus amigos y la gente que quería formar parte de ella. El 3 de octubre fue la primera vez que salieron en Pedernero, la autopista, en una salida que consiguió Semilla, que Semilla también es un personaje legendario de los Inevitables de Flores. Sí, Semilla siempre ve, es como el pibito de sexto sentido, pero él ve futbolistas. Claro. Estás hablando con Semilla y te dice, ¡ay, pasó Márcico! Y mirá si no hay nada. Estás hablando en otro barrio y te dice, ¡ay, pasó el Piojo López! Y mirá si está, no se ve nada. No se pero ve él nada. Lo ve, sí. El 3 de mayo del 2004, en el cumpleaños de la murga, la idea en el principio era la Plaza Flores, luego fueron a la Plaza de los Periodistas y después al predio de Pillado y finalmente a la Rotonda. Hicieron el primer corso, que los primeros corsos lo que tenía es que no tenía ni hilo conductor. O sea, en los años 2004, 2005 y 2006 no se manejaban como a partir de 2007 que empezaron con un hilo conductor, una historia que, bueno, se hilaban con como las un hilo argumental, ¿no? Claro, como un hilo argumental. Tenemos el del 2007 fue el consumo, en el 2008 fue jugar por jugar, el 2009 la indigestión argentina, 2010 tenemos el bicentenario, 2011 es tres deseos tres, 2012 el fin del mundo, como que no, 2013 la yeta, 2014 los 10 años, que también era un cumpleaños a todo trapo, lo hicimos en el Teatro Ya, ¿lo conoce usted? Ahí en el 11. Sí. 2015. Iba a haber rock nacional ahí yo. Mire usted. El Bondi Inevitable, 2016 El Olvido, 2017 La Fuga, 2018 Ajuste TV y 2019 Cuestión de Fondo. Ya estamos haciendo el espectáculo 2020, pero todavía no vamos a adelantar nada. ¿No tiene tema? ¿No me puede decir no, nada? No, no le puedo adelantar nada. ¿Y las elecciones? Nada. No le puedo adelantar nada. No, las elecciones van a estar seguramente en la crítica, pero en sí el hilo conductor es otro. Este no es mi teléfono, no lo podía manejar bien. Así que bueno, traje esto un poquito para arengar que este 5 de octubre vamos a estar festejando los 15 años. Sí. ¿Y en qué momento una murga se vuelve reconocida oficialmente, digamos? ¿En qué momento se vuelve reconocida? Cuando tiene 3, cuando tiene 10, cuando tiene 20, cuando ya forma su espectáculo con hilo argumental. ¿Quién es el que decide que una murga es, no, es que en oficialmente realidad una murga? Me dice que no acá, lo está señalando claro, porque acá estamos con un jurado del circuito oficial de carnaval, que en realidad él no decide esto. La murga en general, hay murgas que no tienen que ver con el circuito y son reconocidas, pero tiene que ver con el público, con lo que causa sus canciones, sus espectáculos, su baile. ¿Y en qué consiste el circuito oficial? El circuito oficial son las murgas que están en la ciudad de Buenos Aires, la murga porteña. Sí, el circuito oficial, digamos, es un registro en realidad de murgas que se han inscrito dentro de lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y participan en el circuito oficial de recorridos de corsos de la Ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que se llama en realidad el circuito oficial, ¿no? Es los corsos organizados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las murgas que participan en él, que son las que están inscritas y que obviamente calificaron de alguna manera como para poder participar de esos cursos. Que no quiere decir que haya murgas que sean independientes, súper reconocidas y que igualmente participan y salen lo que se llama por afuera. Por, ¿no?, fuera, claro. Los invitan en el mismo curso en algún horario que no está estipulado alguna murga del circuito. Claro, los invitan, van a los mismos hay espacios que sobran también. De hecho, los mismos del circuito oficial, por ejemplo, los Inevitables de Flores, hemos ido de por fuera a un montón de corsos que no estábamos oficialmente ahí escritos, pero fuimos igual por invitados. Claro. Y Pablo, vos sos jurado, ¿no? ¿Cómo se llega a ese rol? ¿Cuál es tu historia en la murga? Bueno, yo arranco a principios de los 2000 en el Centro Murga Los Dandis de Boedo. Estoy unos años y, bueno, por una cuestión de barrio y amistades, me voy para Parque Patricios, al Centro Murga Pasión Quemera, en el cual estoy muchos años, 13, 14 años en Pasión. Y sí, 13 años. Y después decido, bueno, ya continuar por el lado de la construcción también de Carnaval, pero más del otro lado del escritorio, ¿no? Del lado de jurado evaluador. Y bueno, la verdad que lo venía pensando hacía años y se dio. Ya este va a ser el cuarto año que salgo en Carnaval evaluando murgas. Ah, pues vas a donde están las... Claro, porque nosotros como jurado nos toca un corso en particular en el cual todas las murgas que tienen que ir a, que tienen que evaluar pasan por ese curso sí o sí, ¿no? Algunas, depende claro. del tipo de murga y de la cantidad de integrantes de la murga. A mí, los últimos dos años me ha tocado evaluar centro murga, chico sería, ¿no? O sea, ¿dónde te tocó? Menos de 100 personas. Me tocó en Villa Pueyrredón los últimos dos años. Y el primer año que evalué me tocó centro murga grande, que son todos murgones, en Almagro. Te hago una pregunta. ¿Está sí. bien que se le avise a la murga cuándo va a ser el jurado? Por ejemplo, yo tengo la grilla de Los Inevitables y me dicen tal fecha, jurado, tal otra fecha, jurado. Mm. Y a mí me parece, ¿no? Como murguera y como murga, que el espectáculo que tenés que brindar, lo tenés que brindar con jurado y sin jurado de la misma manera. Pasa que yo lo veo, ¿no? A esto, que hay muchas murgas que cuando saben que está el jurado, van muchas más personas, mucha más decoración, mucho más esmero. Por eso digo, ¿no estaría bueno que sea sorpresa? Tiene como esas dos cosas, ¿no? Yo, digamos, como de la parte de murguero y haber salido en Carnaval, siempre me gustaba saber cuándo era para poder prepararme de alguna manera, ¿no? Y, bueno, yo dirigía y poder, digamos, de alguna manera atender las cuestiones que surjan con los pies y pibas que tocaban conmigo. En realidad, siempre toqué con pibes, nunca tuve la posibilidad y el gusto de tocar con alguna chica. Ahora recién, estos últimos años, se está dando toda esta cuestión que está bárbaro y bueno, ya me va a tocar la posibilidad tal vez. Por otro lado, entiendo de que sí, de que el hecho de que avisen y de prepararse especialmente para ese día, y me parece que no está copado por el hecho de que uno tiene que dar siempre todo lo mejor y en todos los cursos, porque en realidad es para el público. O sea, hay muchas murgas que dicen, mi jurado es el público y la gente que me evalúa. Pero bueno, vale. Uno siempre que lo van a examinar se esmera un poquito más. ¿Está mal eso o es muy grande la diferencia? No. A veces sí, ¿eh? ¿Sí? A veces sí, nota. Eso es lo que yo digo. O sea, en Los Inevitables no. En Los Inevitables, por suerte, lo tomamos como un día normal y, bueno, obviamente sabemos que está el jurado y, nada, la ropa siempre tiene que estar de punta en blanco. Eso es una cosa sí. que... Vos ves a uno en harapos y le decís, escuchame, no es jurado, pero no puede salir así, ¿me entendés? Claro. Pero hay murgas que capaz que te van, o sea, hay gran diferencia, que vos las ves un día normal, por así decirlo, y están todos así nomás, y el día del jurado son la murga, y me parece que eso no tiene que pasar. Pero bueno, eso va, depende de cada uno, ¿no? Claro. ¿En qué se fija un jurado? Hay varias cosas, en realidad. Esto que dijo Nati es muy importante, el tema del vestuario, ¿no? Que la ropa esté, digamos, bien, que esté arreglada, que esté prolija, que esté lavada, que los colores se vean, que resalte esa cosa del brillo, es muy importante a la hora de evaluar, ¿no? Después, bueno, lo que nos fijamos también es en el tipo de desfile que tienen, la parte artística, el nivel artístico que presentan en el show que están mostrando. Me parece a mí muy importante. Yo lo que evalúo siempre es qué elaboración tiene eso. Y ahí te das cuenta si la murga ensaya o todo el año, ensaya dos meses antes del carnaval o Ajá. si arrancó hace un tiempo. Eso te das cuenta igualmente. Sí, eso ya es lo que yo digo por lo general siempre. Cuando vos ves parada y formada la murga, te das cuenta qué es lo que se viene en realidad. Y ya ahí ves todo. Yo al menos cuando veo a la murga ya que se forma para arrancar, me doy cuenta cómo es, porque los ves plantados y puedes apreciar, digamos, cómo son las ropas, todo de pe a pa, y también en base a la distancia que tienen, ¿no? En la formación. Bueno, pero eso también se ensaya, habla por mucho, eso te das cuenta. O sea, cual. Si vos, a mí me ha pasado en años inevitables que los ensayos han sido un desastre por H o por B, y vos te plantás y no sabés a dónde pararte. Ahora, cuando realmente ensayamos todo el año, sabés a dónde pararte, para dónde ir, cómo tapar los huecos, todo eso se ensaya. Y la práctica, no. La práctica es la imposible. Práctica. Que en el teatro, en la poesía, en las todo, artes marciales, la práctica es todo, ¿no? Tal cual, no, tal cual. Aparte, no. Rellenar los espacios, uno dice, qué pavada, pero no es pavada. No. O sea, vos tenés que bailar en un lugar que a veces el corso tiene dos cuadras y a veces tiene medio metro. Entonces tenés que saber llenar las dos cuadras como no chocarte en el medio metro. Totalmente. ¿Es yo, eso? Cuando yo salía en Pasión Quemera, la verdad que era bastante rompe con el tema de medir las distancias, ¿no? Y cómo es la preparación en base a el escenario. No, no hablo de escenario montado, sino del escenario que se presenta en sí, a modo el espacio, la cantidad de gente que no caminar para atrás. Claro, decir que recursos se pueden la meter. Magia se genera con trabajo. Todo. Sí. ¿No? Sí, un poco sí, también. Un poco de... y un poco, pero lo que no, o sea, la magia está siempre. El tema es que la magia tiene que ser prolija. Claro. Y el espectador recibirla. O sea, si vos estás prolijo y sin esa magia que representa lo que es un murguero, el espectador le va a importar un sí, huevo. Sí, o podés tener mucha magia y estar totalmente desprolijo. Y estar en cualquiera. Mal, y el espectador se da cuenta y no le gusta. Claro. ¿Y en qué otros aspectos te fijas? Bueno, después nos fijamos también en lo que es el desfile, ¿no? Cómo está desarrollado el baile, ¿no? Realmente, si yo veo una murga que tal vez tiene uno o dos pasos en 15 minutos de desfile, y la realidad es un poco pobre, ¿no? El trabajo que se realiza. Tal vez es el paso típico y tradicional de esa murga, pero si no hay una elaboración es como que claro. Decís, bueno, che, está todo bien, ¿no? Pero siempre es el mismo paso, siempre es lo mismo, ¿y qué laburo hay acá? En realidad no hay un laburo. Entonces, bueno, yo me fijo mucho en eso, que haya una elaboración de los pasos y que haya una elaboración en los toques también. ¿Y si es baile muy libre? Importante. Bueno, si es baile libre, yo ahí me fijo porque me ha pasado de tener que evaluar murgas invitadas, ¿no? Por lo general todas tienen un desfile, pero me ha tocado de tener que evaluar murgas invitadas y alguna que otra agrupación he visto que no podía salir en algún que otro corso y me tocaba evaluarla y tienen mucho de esto, ¿no? En relación a eso, por lo general tienen algunos que otros talentos, digamos, que la rompen. Y bueno, uno se fija también en esas cosas, ¿no? Es más difícil evaluar ahí. En lo individual. Es más difícil evaluar lo individual porque tenés que hacer foco. Claro. A ver qué hace, qué. Pero bueno, también hay otra planilla de evaluación y es otro el estilo de evaluación para esas murgas en particular que se presentan con ese tipo de formato y ese show. Y una pregunta ahí que me intriga, que se me ocurre ahora que lo escucho. Usted trabaja para una institución oficial, digamos. El gobierno de la ciudad. Claro. ¿Y evalúan también la crítica hacia el propio gobierno? Se evalúa la crítica como modo de forma de criticar, no tanto el contenido, digamos. ¿A qué vamos con esto? Por lo general, todas las murgas que hacen una crítica meten ahí un palo, dos, tres, para el gobierno de turno que está, ¿no? Porque es parte de la crítica. O sea, ¿cómo no vamos a criticar al gobierno? Somos murgueros. O sea, eso no existe. En una crítica murguera que no haya palo al gobierno, no existe. Sea del lado que uno esté. Bueno, las murgas, ¿no?, partidarias, ahora sí, ¿no? Bueno, hay una murga partidaria que es muy kirchnerista. Sí. Y ahora, si llega a volver el kirchnerismo de la mano de Fernández, ¿qué van a hacer? ¿Quién van a criticar? No, creo que van a aprovechar todo lo que sucedió en el 2019, ¿no? Como para tirar palo. Claro. El pasado van a criticar. Pero bueno, en sí lo que se fija un jurado, alguien que esté cumpliendo esas funciones, si la crítica tiene un tono picaresco, ¿no? Si es, digamos, con humor y que tenga un sentido y que llame al uso de la inteligencia como para entender un poco esa crítica. Hay murgas que directamente, a ver, que esto es un tema de debate en las capacitaciones de los jurados, ¿no? Todos los años se hacen capacitaciones para los jurados nuevos. El tema que es tipo protesta, ¿no? Que es más, va directamente a de lleno a lo que es el modo de protesta y la puteada por ahí. Digamos, estaría fuera de la forma en cómo tiene que ser presentada la crítica y el jurado de evaluador. ¿Se descalifica o se baja puntos? No se descalifica, sino que no entraría dentro de los parámetros de evaluación. O sea, es como que tendría la crítica está, pero no estaría con las formas que tiene que estar, por lo tanto va una nota de uno, pone. Claro. Son las críticas literales. Claro, ¿viste? Cuando vos decís, sí, este hijo de puta nos cagó, tum, tum, tum, tum, tum. Protesta full. Cuadrado. Claro, entonces vos decís, cuadrado al mejor. A ver, quizá uno comparte, ¿sí? Pero al momento de evaluar no entra dentro de las condiciones que tiene que ser presentado. Entonces, bueno, lamentablemente. ¿Y escenario y pista se evalúan por separado o son ítems distintos? Son ítems distintos, sí. Son diferentes cuestiones. Una es lo que sucede arriba del escenario y otra cosa es lo que sucede en la parte de piso, se le llama. Que es todo lo previo y posterior a lo que suceda en el escenario. Pero tiene que ser, digamos, conteste, ¿no? Sí. Tiene que ser conteste con lo que pasa. O sea, tiene que tener todo un hilo conductor siempre. Sí, sí. Pablo, ¿qué es febrero? ¿Te digo para mí? Y sí. Primero para mí. Para Lechu, de ese. Bueno, febrero. Para Lechu, pero el Lechu no es febrero. Escucha, Lechu, para el gato de Lechu. Escucha. ¿Se fijaron que la consola tiene orejas? Sí, es un gatito. Yo le decía a Nati, es igual a mi gato, a Simón Bolívar. ¿Simón Bolívar se llama tu gato? Simón Bolívar, sí, lo adoptamos hace una semanita con Lu, que es mi novio. Un beso enorme, seguro me está escuchando. Y qué responsabilidad el gato, ¿no? Oh. Simón Bolívar. ¿Sabes qué? Tiene el deber de revolucionarla el hogar. Claro. De hecho, lo está haciendo. Bueno, febrero para mí es... Llora. No conozco la vacación en febrero, primero y principal. Después le hago llorar a sí. Nati. No conozco las vacaciones en febrero. ¡Saque el papel higiénico! No sé lo que es vacacionar en febrero, no tengo ni puta idea. No sé de qué se trata eso. Febrero para mí es el mes que a mí más me gusta. Es un mes en el cual no hace tanto calor. Tampoco hace frío y disfruto viendo murgas. Los fines de semana los espero toda la semana. Quiero que sean las 6 de la tarde. Quiero estar en el corso. Quiero clavarme un choripán. Que no llueva. Ojalá. Siempre hay dos fines de semana que llueve mal. Y para mí febrero la murga es algo con lo que yo me crié y me curtí y que amo en realidad, porque no hay otra cosa que me llene el alma más que en febrero. He perdido amistades, he terminado relaciones, me he ido de vacaciones y me he vuelto los fines de semana y me ha costado un montón de cosas. Pero lo he hecho. La verdad que para mí el mes de febrero es... Arranca, en realidad cuando termina febrero arranca mi año, en marzo arranca mi año. Hay un cielo distinto en febrero, ¿no? Sí, hay parece un cielo. Parece que reflejara las luces. Hay un cielo. Y un infierno. También. Recién los escuchaba y pensaba que en febrero salen todas las murgas como serpientes cósmicas, las ciudades recorridas, ¿sí? Por unos... Está bárbaro. Claro, por unos cometas que se van cruzando y se arman y se desarman. Porque yo me dediqué a seguir todo un verano a Los Inevitables y es como un hormiguero, bajan de los colectivos y es un hormiguero así de color hinche. Y todos revolean los bombos por ahí, por acá, lo ves al murguero vestido con un bebé en brazos y la mujer al lado. Y de pronto suena una orden y hacen ¡fuf! Y se forma la serpiente. Y sale a desfilar. Exacto, sí, tiene esa magia y la murga es creo que es unión, es laburo, es colaboración, es compañerismo por sobre todo, y se ve reflejado cuando esta serpiente se empieza a mover, ¿no?, en el corso. ¿Y para usted qué es febrero, Nati? No, ya lo dijo él. Vamos, Nati. No, bueno, tampoco. Ponga el alma, saque el corazoncito. Tampoco tengo vacaciones ahí. En febrero. Mi ex, que firma siempre, me regaló una vez unas vacaciones a Bariloche en febrero y lo hice volver un fin de semana antes porque no me iba a perder el fin de semana. Yo te agradezco un montón, pero el fin de semana yo no me quedo. Y me volví para la murga. Sí, febrero es eso, es murga, ¿no? No hay otra cosa en febrero. No me puedes de decir febrero y que no diga la palabra murga febrero. Si no hay murga, no hay febrero. Es como cuando se rompe el caparazón y sale la mariposa, ¿no? Claro, es así. Está es todo así. El año en la crisálida ahí encapuchonadita y cuando llega febrero se abre. Y es tan fugaz, ¿no? Febrero, como que en un abrir y cerrar de ojos se terminó. Es corto. La verdad que cuando sos artista del carnaval y desfilás en la avenida, se te pasa muy lento, es rápido. Porque estás en un corso, terminaste, te vas a otro, todo lo que... Porque muchos dicen, claro, el corso, ¿no? Y qué sucede en el medio también, ¿no? Qué movida hay en los micros, qué movida hay desde que te despertás o que no dormiste en realidad y seguiste porque el fin de semana es largo y olvidate. Hay que vivirlo. O los sábados que laburás, por ejemplo yo, que laburo, ya toda cargada desde las 7 de la mañana, me voy directo a la plaza. de ahí a una gira que termina a las 4 de la mañana y a las 10 y media ya estoy levantada el domingo porque tengo que comer y a las 12 ya tengo que estar totalmente, con la gente de nuevo. Ni hablar si te toca preparar los sanguchitos. Olvídate. Y el lunes empezar de nuevo y así. Totalmente. Todo sí. Roto la semana, pero feliz. Sí, es así. ¿Y qué le da la murga a la ciudad? Uf, bueno, primero que nada le da... Iba a decir dolores de cabeza, ¿viste? La fiesta en la calle. Sí, el color, la magia, la alegría que le pone esa chispa de carnaval, ¿no? Que es única. ¿Y durante el año? ¿La murga? Sí. Y le da un laburo, yo creo, durante el año, el murguero que no es solo de carnaval, como nos pasa a nosotros con Nati. Salimos y tiene, me parece la murga tiene que empezó a hacerse cada vez más influyente y más grande ahora, un laburo de tipo social, ¿no? La murga del barrio. A eso voy, sí. La murga del barrio, ¿viste? Esa murga que, a ver, hace sus presentaciones en carnaval, hace su corso, tiene algunas fechitas durante el año, pero se mueve y se empieza a mover en el barrio. Claro. Hacer, qué sé yo, ir a cantar el cumpleaños a la vieja que cumple 92, al 15 de la piba que es la prima de la que sale la murga. Y el laburo social también que se da en ir a alegrar a un jardín, en ir a tal vez un comedor de pibes, a un hogar, a empezar a moverse. Ahora se está haciendo distintas movidas de murgas que se juntan y van a hacer... La olla popular. La olla popular de tipo solidario, ¿no? Sí. Hay una que está muy conocida, la nombro, los chicos de La Locura de Boedo, con La Locura Solidaria. Todos los miércoles salen ellos a la calle con comida preparada por ellos, un grupo de 20, 25. En Olmero Manzi también, creo que está La Gloriosa de Boedo, también están en Los Pitucos, que están en Villa del Parque. O sea, se está moviendo y hay ese aporte, ¿no?, al barrio y a la comunidad que ya traspasa los límites. Sí, aguante la murga, Valentina. Bueno, ¿algo más que le quiera preguntar usted a su colega? No, después vamos a seguir hablando con él de los team. Pero bueno, teníamos un tema más. Podemos cerrar la murga de garage, la podemos cerrar con la retirada de Inevitables de Flores, hacemos una breve tanda y volvemos a charlar un poquito con Pablo. Muy bien, me parece perfecto. Son 70 gladiadores, combatieron la tristeza. Y tenga usted la certeza que salieron vencedores. Se van los merecedores, de esos verbos que lo animan. Se van los irremediables. Barrio de rotonda y casa baja, donde pibes pagan siempre el mismo precio. En un barrio de altiplano y herejía, donde brotan murgas con estilos nuevos. Se definen, saborean y construyen una historia, moldeando lo inexplicable. Se reinventan en su esencia, siempre puliendo memorias, se van los inevitables. Se van como espuma en la noche, se va la murga volando, mientras despega bandera de colores a su paso. Volveremos en febrero, con el motor encendido, en naranja, verde, blanca, la ilusión que hoy compartimos. Guardan luto por tu ausencia, dicromías que pintó la última curva, porque dejas alegría cuando llega, porque en marzo solo queda la amargura. Bueno, bueno.

Carnaval, donde el soñador se atreve a ser soñado y el sueño te propone despertar. Es así, Nati. Si no es gratis, es caro. Es verdad. Y que nadie se ofenda, pero nadie tiene la culpa de nuestra pobreza. Es verdad, somos pobres. Somos no tenemos pobres. Wi-Fi. Profesamos el pobrazgo más profundo. No tenemos Wi-Fi, claro. Yo tomo todo marca, puedo decir la marca total. Manfrey. Manfrey y Día. Ayer sacó un plancito Manfrey. Digo, ¿pero de dónde salió la encina? La gaseosa que yo tomo. Ese alimento a base de lácteos. Sabor leche. Ah, ¿no? Sí, terrible. Bueno, pero así se vive. Así se vive, claro. Pobre. Si total yo ya no estoy creciendo, no crezco más. Lo único que tengo que comer para ejercitar la mandíbula. Ahí va, un Manfrey. Claro. Seguimos acá con Pablo Zapata, que nos está contando, él es jurado evaluador de carnaval. Es una eminencia. Es una eminencia. Es como, ¿se acuerda en Dylan Kifke de María Elena Walsh, que estaba el presidente, el secretario general de remontadores de barrilete? Sí. Es algo así, digamos. Es algo así, sí. Okay. Es el secretario general jurado evaluador del carnaval. Y ahora, recientemente, productor de las TIM. Tiene un escritorio lleno de serpentinas, brillitos y lamparitas de colores. Ahí va. Cual, cuando una murga se está apagando el baile, dice, sí, no, tome, abre un cajón así, saca lamparita roja, amarilla, azul, le dice, me ponen las lamparitas en esa murga, me le suben el volumen a los bombos. Ahí va. Me ajustan las estrellas que pasan después, pasan tres corsos y se aflojan las estrellas. Alguien tiene que ir de la municipalidad con la escalera y ajustar las estrellas. Porque después se cae una de las tres Marías y ¿qué quedan? Iba a decir una guasada. Dos María quedan. Tome. No, entonces viene diciendo... uno, pone cualquier estrella con cualquier nombre y le queda una María Juana. Y no se puede. ¿Qué hizo con en este en gobierno la tanda? No se puede. ¿Qué hizo en la tanda, Lencina? ¿Qué estuvo tomando? ¿Qué estuvo tomando? ¿Alucinógenos? Estaba diciendo que es el actual productor de las TIM. Quédese quieta. Los talentos inigualables de Murga. ¿Así es? Sí, así se llama. Talentos inigualables de Murga. Las TIM. TIM es simplemente la abreviación. Y son de, bueno, esta edición del año 2019. La primera fecha. Que son como unas olimpiadas de talentos de Murga. Sí, en realidad. Las olimpiadas es una competencia. Esto sí, no es competencia, sí. Aclara eso. Claro. Está para aclarar, iba a decir. ¿Gana alguien o no gana? No gana nadie. Gana el género, gana la Murga. Y en realidad ganamos todos los que participamos en esta cosa de la Murga, las comunidades de carnaval, etc. Lo que es en sí es un espectáculo en el cual, digamos... Por equipo, algunos artistas, exponentes de 10 murgas, se presentan para mostrar cuál es la característica de toque y baile con la impronta, digamos, ¿no? Que cada uno tiene de las murgas a las cuales están representando. Entonces, se hace una puesta en escena en un teatro, este caso es en el Teatro El Cubo, el jueves 10 de octubre a las 8 de la noche. Y, bueno, van a mostrar... distintos talentos, van a mostrar cuáles son las características de toque y baile de las murgas a las cuales ellos representan, ¿no? Tenemos gente que sale en Los Caprichosos de Matadero, gente que sale en La Porteña de Constitución, Bate el Parche de Liniers, Atrevidos por Costumbre de Palermo, Elegantes de Palermo, Locura de Boedo, Cachafaces de Colegiales, Poetas de Nadie, creo que me estoy... Está pensando. ¿Cómo es la estructura del espectáculo, digamos? ¿Van pasando toda la murga o determinado número de tal murga? No, son por equipos, o sea, no pasan, no es la invitación a toda la murga, sino son algunos representantes de esa murga y hay equipos que son de dos personas, equipos de tres y hay un solo equipo que es de cuatro personas, ¿no? Es bombo y platillo y baile, digamos. No se animaba a ir solito el del bombo, agregó tres más. No, claro. Más o menos. Un arreglo, digamos, especial que se dio con esta gente de este equipo, los chicos de La Locura de Boedo. Y bueno, y se definió que pueda participar una chica que quería tocar el bombo y bueno, y se le dio para adelante, único caso, digamos. ¿Que solo toca el bombo ella? Ella solo toca el bombo. Ella solo toca el bombo y... Mire usted. Y bueno. Va a tocar la novena sinfonía de Beethoven solo con bombo. Solo con bombo y platillo. Increíble. Sí. Y bueno, muy bien. Sí, y la verdad que se le da, digamos, la chance en esta oportunidad y este tipo de show a que se pueda ver pura y exclusivamente... toque de bombo y platillo y baile, porque bueno, también está viendo muchos eventos de lo que es escenarios murgueros y este, bueno, sería el primero, creo yo, el primero, digamos, de toque y baile exclusivamente, y bueno, y no, y con las características que tiene este tipo de show, ¿no? Desde lo que es la producción hasta la puesta en escena de los artistas, que son de los mejorcitos que hay dentro de lo que es el carnaval, en este caso del circuito oficial, ¿no? Con estilo propio, digamos. La locura tiene su estilo, su toque de barrio. Exactamente, exactamente. Así como los otros 9 equipos que se van a estar presentando. Que aparte no es solamente ir a ver el show principal, que es de Talentos Inigualables de Murga, sino que también va a haber 2 bandas, una que hace la apertura y otra que hace el cierre de la fecha, que la apertura la hace la Runfla rioplatense y el cierre lo hace Impronta Sur, que, bueno, la verdad es que la están pegando bastante en la escena, digamos, de lo que es la Murga. La tía Nati lo sigue, Impronta Sur. Sí, la tía, bueno, la tía Nati es seguidora como perro de Zulki. ¿Sí? Si te empezó a seguir, podés correr, podés meterte por el callejón, saltar por la ventana, subirte por los techos, tirarte por ahí. El túnel, saltar en el abismo, así caer en el agua, salir y la tía Nati atrás tuyo. Y está ahí. No, como la sombra en el desierto. Sí, siempre claro. Estaba a estar ahí atrás. Qué malos que son. Sí. No, está bien porque se necesita gente así que apoye, que siga, que difunda y que tenga buena energía y buena vibra, como en el caso de la tía Nati. Claro. Por ahí no te mira porque está con el teléfono igual. Es la tía Nati y el teléfono. No, cuando voy a los shows no estoy mucho. ¿Qué será más importante, la tía Nati o su teléfono? No, ¿no? Mire lo que es eso. Mire ese protector de pantalla que tiene. Me voy a retirar, gracias. Me quedo. Sí. Bueno, fecha. 10 de octubre, jueves. Jueves que viene. Mire usted. El jueves que viene. Sí, lo que tengo que decir es que todas las entradas han sido vendidas, están agotadas, sold out. Espero que el público que siga las teams no sea como el de Los Redondos, ¿viste? Que no entienden de sold out. Van y te copan todo. Claro. No. Este público... No sé, vamos a estar afuera del cubo todos los que sí. Podemos hacer con espuma de carnaval, nos podemos defender. Claro. En los ojos. Claro, el pomo ahí. No, eso es muy de la policía de la ciudad, me parece. Me parece joda. No, claro, pero... Claro, es espuma. Lo de la policía con te serpentina conocían en la boca. Claro. Sí, lo tengo que... Tengo que aclarar que ellos tomaron el puesto de choripanes, nosotros recuperamos la salida del depósito de envase. Aquí comando team. Claro. No, tengo que aclarar que ya están todas las entradas vendidas, o sea, gente que vaya o que quiera ir y comprar entrada en el lugar, no hay, o sea, no hay entrada, no van a poder ingresar porque el ingreso pura y exclusivamente es numerado y es con entrada. Quien no tiene entrada, lamentablemente no tiene acceso, bueno, por la capacidad del teatro y el tipo de contrato, ¿no?, que hay con este espacio. Claro, porque bueno, no los puedes meter en el pasillo. No, el que ya no tiene entrada no vaya porque va a rebotar, pero le vamos a dar cobertura. Sí. Yo voy a estar ahí grabando, vamos a estar haciendo entrevistas. Sí. Sí. ¿No? ¿Usted me va a ayudar, Nati? Yo lo voy a ayudar porque también voy a estar en vivo para el programa de los jueves realizando fantasías. Usted tiene otro programa. Sí, ¿eh? Sí, yo es le Bigama. Meto los cuernos. Es ahí hay una pero cosa. Ya, además, cada vez lo empezó a decir despacito, así como viendo que ya el otro día subió una foto. La va tirando, de a poco la va metiendo. Pero ahí tengo una columna, no tengo un compañero y un programa entero nuestro. Claro, sí. Ahí tengo una columnita, estoy medio segregada. Es un flirteo, un touch and go que es tiene. Un touch and go, claro. Pero lo amor, formal está acá. El amor está acá. El amor está en Feria Americana. Esa es americana. La picadita, este es el asado. Somos claro. Una pareja poliamorosa, ¿no? Claro. Ella por lo menos, ¿no? Claro. Yo me tengo lo que tengo, ¿qué le voy a hacer? No hay nada peor que ser poliamoroso y que nadie te dé bola, dicen. Bueno, entonces repetí para los que ya compraron entrada, porque lamentablemente los que no, ¿cuándo es? ¿A qué hora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? ¿Nos dan comida? ¿Nos dan comida nosotros? Jueves 10 de octubre, lo bueno... Un voucher por un chori nos tienen que dar. No, lo bueno, en este lugar... Esto es el quinto poder, querido. Esto es el quinto poder. Ahí si quieres... Se caga de risa. Así no se puede. Claro, vamos, a mí me dijo... Ya, hay canapé de chori. Me dijeron, ¿no? Sí, canapé de chori, bien. Te tenés que comer 20 para hacer un choripán tamaño promedio. Y te miran mal. Después del tercero ya te miran como diciendo, esto para lo que pagaron la entrada. ¿Esto no es serio? ¿Usted vino a hablar de seriedad, señor Pablo Zapata, o de qué? No, pero esto es murguero. Esto es lo más serio. Si nos van a dar un chori o no, es lo más serio. Es verdad. Canapé de chori. Tenemos copitas de Coca Manaus. Todo chiquito. Todo chiquito. Todo chiquito. Mirá que está contado, ¿eh? Te dan ahí los tiquecitos, ¿viste? Todo chiquitito, porque es un evento, vio que los eventos gourmet son pequeños. Sí. Es poquito, pero bueno. Claro. Poquito, para que lo deguste bien. Claro. Bueno, nosotros vamos con un par de choripanes de ventaja. Sí. Lleven algo en el bolsillo. Llevamos la empanada en el bolsillo. Olvídate. Porque acá te dan las empanadas de copetín. Pero que no te la requisen en la entrada, porque después se la aparecen comiendo los directivos. Nadie va a revisar nada. Ese es mi tupper, voy a decir. ¿Qué hace mi tupper en tu escritorio? Lo retiran a la salida. No, claro. La verdad que está bueno para la gente que quiera ir, va a poder disfrutar de un momento bastante agradable y un poco diferente, ¿no? Desde la puesta en escena. Va a estar muy bueno y bueno, para la gente de prensa que vaya, van a tener su espacio para poder hacer su laburo tranqui y que tengan todo lo necesario, ¿no? Todo lo necesario para poder... Ustedes ya nos entendemos. Para poder estar a gusto. El encendedor, llevemos el encendedor. El encendedor grande ahí. Bueno, ahí. No sé, ¿qué viene ahora, Arencina? Y ahora tenemos que despedir a este señor. ¿Lo tenemos que echar? Sí. Bueno, váyase. Suelte los cuernos. Bueno, me voy. Entonces no vienen a las team. Sí. Bueno, entonces nos estamos viendo el... 10 de octubre. En el Teatro El Cubo. El Cubo. ¿Mm? Celaya 3053, Barrio del Abasto. Sí, igual lo vamos a repetir en la gacetilla hasta ese momento. Vamos a estar acá. Estuvimos con Pablo Zapata hablando de todo esto que va a pasar en el... ¿cómo se llama? Team. Las Team, los talentos inigualables de Murga. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Nos estamos viendo ese día. Hay que ir bañadito, planchado, con toda la ropa linda, ¿no? Ay, ¿me tengo que bañar? Elegante, me voy a cortar obvio. El pelo. Me voy a teñir. Es una gala murguera. Mi nombre es Shirley Medina, pero soy pelusa para todo el mundo. Vengo de Montevideo, Uruguay. Bueno, Santiago Maldonado representa en esta poderosa la represión que se está ejerciendo en varios países de Latinoamérica, la militación que se está haciendo en Brasil, en parte de la Argentina, Nicaragua. Es algo que no puede suceder. En Uruguay se están levantando firmas, la derecha está levantando firmas para militarizar Uruguay por problemas de inseguridad. ¿Será por problemas de inseguridad o porque quieren otro golpe de Estado? Santiago, presente. En la lucha por nuestros derechos, digamos presente. Presente. Que no te caminen con el pago del sueldo. Los plazos para pagarte son: si cobras mensualmente, al finalizar el mes trabajado; si te pagan por jornada o por hora, al concluir cada semana o quincena; por pieza o medida, al terminar la semana o quincena por el total de los trabajos realizados. Vencidos esos plazos, tu jefe debe pagarte el sueldo a más tardar a los 4 días hábiles. Ante cualquier duda, consulta a tu delegado amigo o abogado laboral de confianza. Saber te hace más libre. Conoce tus derechos y hacelos valer. Recortan en educación, faltan vacantes de jardines y escuelas, pagan salarios de hambre, ajustan en la comida de los pibes y las pibas, dejan que las escuelas se caigan a pedazos, cierran programas socioeducativos. Paso al frente. Viernes de 18 a 19 por Radio Presente. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Radio Presente. Bueno, y aquí en nuestra sección teatral, Pásame la peluca. Ah, se llama distinto ahora. Nos renovamos todo el tiempo. Tenemos en línea a Pedro López. Hola, Pedro, ¿estás? Buenas, ¿cómo andas? Bueno, voy a presentar. ¿Cómo andan, tiene que decir? ¿Cómo le va, Pedro? No me segregue. Está en un programa de radio, joven. Somos dos. ¿Eh? Hay tres, inclusive, hoy. ¿Cómo le va, Pedro? ¿Cómo anda, Natalia? Bien. Natalia. Bueno, vamos a... Natalia, Alfa, Troy, Carolina. Vamos a presentar a Pedro López. No, es medio impresentable, pero lo vamos a presentar. Es un joven estudiante de actuación, actor, dramaturgo. Pedro escribió una obra que tuve el gusto de leer. Sí, sí. Tiene que darle unos retoques y yo creo que está para salir a la cancha, pero Pedro ya está en otra cosa. Mira, Pedro. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque tiene 20 años, estalla de talento, de entusiasmo, no puede con su alma, pobre tipo. Entonces ya no puede mirar lo que hizo ayer. Él vive pasado mañana directamente. Mírate. Y por eso estuvo trabajando muchísimo. Yo lo vi trabajar. ¿Lo vi trabajar? Sí, sí, cosa para poder ir al... ¿Cómo es, Pedro? Al Encuentro Nacional de Estudiantes de Teatro. Cuéntenos, ¿de qué se trata el Encuentro Nacional de Estudiantes de Teatro? Bueno, para abreviar, digamos, ENET, de a partir de ahora, el Encuentro Nacional es un encuentro que se hace todos los años en distintas partes del país. Este año tocó en Córdoba, el año pasado fue en Tucumán, y el año que viene va a ser en Mendoza. Sí. Básicamente es un encuentro donde hay un punto de un eje que va a atravesar a todo el encuentro, que este año es, ahora te digo muy bien, porque es bastante largo, prácticas y herramientas escénicas disidentes en interrelación con lo legitimado institucionalmente. Así que el nombre es que bastante se serio, es bastante serio el encuentro. Que tenga un nombre largo no quiere decir que sea serio. Yo conozco un amigo que se llama Murciélago y si usted lo viera es un barrilete cósmico ese chico. Básicamente el encuentro hay talleres, debates, obras de teatro, todas en relación con este eje temático que en general, y al menos este año está pasando, tiene que ver con problematizar un poco las prácticas que se dan en las distintas instituciones, ¿no es cierto? Porque yo tengo mi licenciatura en actuación, pero un chico de Mendoza tiene otra forma de dar su licenciatura en actuación, ¿no es cierto? No es como ingeniería, que por ahí uno es una cuestión más estandarizada y todos saben las mismas ecuaciones, etcétera. Entonces, es una forma como de intercambiar distintas líneas que se van corriendo, que se dan en distintas partes de la Argentina, y un poco enterarse, ¿no?, de qué movida está habiendo en Argentina en general, porque no es solamente Buenos Aires, ¿no? Este es un país federal. ¿Y cuáles son esas líneas, Pedro? Así, para ubicarme someramente. Mira, hace unas semanas atrás vino una obra de Córdoba para Buenos Aires y estuvo una función en la Universidad Nacional de las Artes. Y en verdad las chicas nos decían que su línea, verdad, era más realismo todo lo que daban en la universidad, pero vos veías la obra y era clown, bufón y un montón de otras cosas que no dieron en la facultad. Entonces, un poco justamente porque en Córdoba está pasando eso, creo que pusieron justamente ese eje. Ellos dan mucho lo que se llama realismo, digamos. O sea, ¿y qué, va más por ese lado? Pero ¿qué, las chicas qué autores querían... entran ahí? A ver, por ejemplo. Y seguramente están dando bastante Stanislavski. ¿Brecht? Y puramente, más puramente eso, digamos. No creo que se salga más de esa... por ahí Meyerhold o algo por el estilo. Pero... ¿Bertolt Brecht también? ¿Brecht también? ¿Brecht también? No, Brecht, según tengo entendido, las chicas no daban, pero también la entrevista que le hicieron y el desglose de toda la obra no hablaron mucho de lo que estaban dando, sino más bien de lo que a ellas les interesó, porque la obra que ellas hicieron era puramente de clown y de bufón. Sí. Pero también nos decían eso, que por ahí es una cuestión más de que no había tanta bibliografía, sino era como lo que decían los docentes, ¿no es cierto? De cómo ellos interpretaban el realismo. Entonces, también ahí tenían como posiblemente que confiar con... O por lo menos la necesidad de abrirse a otras versiones, ¿no? Claro, claro. ¿Y ustedes qué llevan? Nosotros vamos a llevar una obra que se llama Eva Inédita, que es una adaptación en realidad, ya que surge de una cátedra que es la Actuación 2 de Falco. Eva Inédita es una obra de Coppi, es totalmente desfachatada, bastante burda, y la versión que hicieron las chicas es una adaptación, porque imagínate que es una obra de hora y media, una hora, una cosa así, y ellos la tuvieron que adaptar a 15 minutos. De hecho, ni siquiera están todos los personajes, son solamente dos, que es Eva y la madre de Eva. Y uno podría decir que corre más por la línea de Bartiz, por la propuesta de la cátedra, pero también tiene algo de bufón, también tiene algo de clown, como hay veces que se van mezclando los estilos. Nada, es eso básicamente. ¿Cuántos son los que van? En total, sí, tenemos en la delegación 24 personas, de las cuales 4 son las chicas del elenco. ¿Y el resto? Inédita. ¿Qué? ¿Y el resto qué va a hacer? ¿Van a asistir? Los demás a los somos jefe de la delegación, somos chicos de estudiantes que nos estamos organizando para poder viajar, porque nosotros también nos tenemos que encargar de llevar docentes, de empezar a discutir un poco el debate. A ver, es por eso ese encuentro de estudiantes de teatro, no solamente de seres actores e intérpretes, o sea, claro, vamos todos a enterarnos, digamos. Bueno, y contame qué trabajo estuviste haciendo así para poder ir a este encuentro, mirá, que te vi laburar desde hace 6 meses. La delegación hizo bastantes cosas en general para poder recaudar fondos, porque claro que esto no nos financia nadie para agarrar y poder viajar hasta Córdoba. Nosotros estuvimos haciendo fiestas, estuvimos haciendo buffets, de los cuales yo tuve que participar haciendo bastantes sándwiches. Las chicas de Eva Inédita hicieron funciones en la universidad, también se trataron de buscar fondos por subsidios nacionales. ¿Y consiguieron? No conseguimos ninguno. Anoten, subsidios nacionales no consiguieron, el gobierno no le dio un peso a los jóvenes artistas. No, no, un peso, olvídate, es algo bastante complicado de conseguir también. Así que estuvimos más con eso, también estuvimos haciendo rifas. Como no queríamos hacer demasiadas ideas locas, porque ya este es mi primer año que estoy acá en la delegación, y en verdad estamos yendo más a lo funcional, a lo que más recauda, entonces directamente íbamos con lo más básico. Funciones, rifas, buffet y fiesta, como esas cosas son lo que más recaudan. Bueno, y decime una cosa, Pedro. Sí, te escucho. Hablando de vos, 20 años, ¿no? 21. Ah, ya es grande, ya está, es otra cosa. Escuché 20 años y dije, ay, Dios. Bueno, perdón, está re viejo, pero 21. Lo tomamos por un mocoso imberbe. ¿Cómo te ves dentro de 20 años? Dentro de 10 años, te lo hago más fácil. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me gustaría verme? Claro, ¿cómo te gustaría? A mí me encantaría estar dando clases en la UNA, la verdad, en la universidad. Y poder, como de todos estos encuentros que estemos sacando, bastantes conclusiones en relación a las problemáticas institucionales, como poder aplicar un poco de eso y seguir repensando, digamos, el teatro y que siga vivo, porque creo que... ¿Que vos sigas vivo? No. También. Que siga vivo el teatro. Igualmente el teatro, es como le gustaría... Pero te gusta la docencia. Me gusta, sí, me gusta. ¿Te ves como docente? Me veo como actor, me veo como docente, me veo como director... nada, como tampoco es una cuestión de definirlo ya mismo, ¿no? Pero bueno, pero tenés 21 años ya, Pedro. ¿Qué querés ser cuando seas grande? Ya no eres un niño, Pedro. ¿Qué me decís, Natalia? ¿Qué querés ser cuando seas grande? Porque eres un niño. Ya es grande, mide como 2 metros. Ah, es verdad. Grande y peludo. Las patas así tiene. No le vi los pelos. Sí. Yo lo vi que sin verbe. Sí. Sin barbita. No, es verbe. ¿Es verbe? Sí. Ah, mire usted. Nunca imberbe. Y bueno, proyectos a futuro, próximo, tuyos. ¿Míos? Sí. Estoy escribiendo otra obra, que es bastante complicada. Todavía está como en evolución, pero básicamente es un tipo que tiene que ir... Es una épica, una historia épica de un hombre que tiene que conseguir a su princesa. Y hasta que llega a ella, recibe muchos rechazos, el primero de su madre, y va teniendo distintas travesías en el camino. Bien, es todo un viaje del héroe. ¿Cuántos días va a durar este encuentro, Pedro? El encuentro va a durar 4 días. Ajá, ¿y yo te puedo comprometer a visitarnos a tu regreso y contarnos más o menos cómo fue y qué pasó? Sí, por favor, obvio, vamos a caer toda la delegación. Todos no, usted solo. Claro, sí, no, vamos a caer, no. Tampoco tanta joda, ¿eh? Pero podrían venir las chicas de Eva Inédita. No, nada, no me ofrezcan. Dijimos Pedro. Estamos invitando a usted, Pedro, hágase cargo. Bueno, entonces nos vamos a ver a la vuelta. Dale, me encantaría. Pedro López, actor argentino. Futuro director, dramaturgo y docente. 21 años. Sí, dentro de 10 años lo vamos a ir a buscar. Vale. Vamos. A ver qué hizo. Vamos. Me voy a encontrar en la facultad todavía. Abrazo enorme y mucha mierda en el escenario. Muchísimas gracias. Nos vemos, chicos. Presente. La voz del Ex Olimpo. Con la ley de servicios de comunicación audiovisual en juego, se pone en riesgo una ley pensada desde 1983, debatida a partir de 2004 en 24 foros nacionales, con más de 100 modificaciones en el Congreso Nacional, y que llegó a la Corte Suprema, que declaró su constitucionalidad en el 2013, que es posible gracias a una ley de la democracia. Un derecho para todos. No la pongamos en juego. De cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos, expulsa a los niños. Los expulsa y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso. Pero la infancia es un peligro. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Empieza el juego. ¿Y cómo se juega? El juego se juega con, como todos los juegos, con ganas de jugar. ¿Jugar es cosa seria? Sí, claro, jugar es cosa seria. Un juego de equilibrio y desequilibrio. ¿Y cuál es tu cielo? Yo lo encuentro muy seguido en compartir con los amigos, con los compañeros, la franqueza que da la amistad. Relatos, historias. Va a haber gente que cuenta su vida, va a haber gente que cuenta la vida de los demás, va a haber gente que cuenta la vida. ¿Cuánto dura el juego? Y el juego de la rayuela, del cual proponemos, va a durar una hora todos los martes de 5 a 6. De la tarde por Radio Presente. Yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Quieren irrespetar, promoviendo y difundiendo que hay competencia. Están trabajando para confrontar. Hermano con hermana y familia con familia. Están exaltando a las armas, incitando a la violencia. Nos niegan la cultura que tenemos por herencia. Radio Presente. Y estamos en nuestra sección de cine. Córrase, por favor. Córrase. Córrase, quédese quieto, córrase, no veo. Yo pagué mi entrada. Ah, ¿sí era? Sí, deje de mover el pelucón ese que tiene. Voy a venir con una máquina de afeitar número cero y lo voy a rapar a ver si no me... ¿Por qué no se peina el que está ahí adelante? Sí, no sé qué gana de encima parecer. Encima mide 3 metros, parece sentado. Parece el cantante de Cure, que tiene los pirinchos, se peinó con un petardo. No sé, que le... te pasa eso en el cine. Bueno, tenemos una pequeña noticia. Que a es ver. Que, ¿se acuerda que yo participé de un concurso para hacer un corto en 48 horas? Sí. E hicimos un corto. ¿Se estresó? No, la verdad que sí, me estresé un poco ese día, pero después se me pasó. Ah, está bien. Bueno, resulta que ahora los cortos ya se están dando en el Village Recoleta el lunes 30, que fue ya pasó, el martes primero, que fue ayer, y nos queda la función de mañana, jueves 3 en el Village Recoleta a las 19:30 horas o 20 horas o no sé qué hora, pero búsquenlo y lo van a encontrar. Alguna hora. Sí, parece que nuestro corto, no sé si es tan bueno, pero que los demás eran bastante malos. Esto es off the record, no para que nadie se ofenda, ¿eh? Así que tenemos alguna esperanza, Nati Ponce, de sacar al que sea una medallita de cuero de perro. Bueno, ¿puedo ir a recibirlos? Sí. El 9 en la entrega de premios. Me encanta. Nosotros vamos a ir a la entrega de premios y si no nos sacamos ningún premio, ya dijimos que vamos a revolear una silla por el 9 aire. 9 cae miércoles, ¿a qué hora? Y vamos a organizar desmanes. No, tarde, ah, no se preocupe. A ver, desde miércoles 9 de octubre en el Centro Cultural San Martín, más cerca de la fecha le enviaremos la invitación y los detalles. Bueno, entonces no sabemos la hora. No sabe. Bueno, pero estos no somos nosotros. Estos son ellos. Ellos. Ellos, claro, son ellos. No, digamos que son ellos porque son unos machirulos ineptos. Ay, bueno, son ellos, ellos. ¿Ok? Ok. La función de ayer fue a las 18 horas, esto no sirve para nada, no sé para qué lo estoy leyendo. Pero bueno, esa es la novedad que tenemos por el momento en la sección cine. Cuando el niño era niño, iba con los brazos colgantes. Quería que el arroyo fuera río, que el río fuera torrente y ese charco el mar. Cuando el niño era niño, no sabía que era niño. Todo le parecía animado y todas las almas eran un todo. Cuando el niño era niño, no opinaba de nada, no tenía ningún hábito. Pero solía sentarse en cuclillas y de pronto se echaba a correr. Tenía un remolino en el pelo y nunca posaba para sacarse una foto. Cuando el niño era niño, era el tiempo de estas preguntas. ¿Por qué yo soy yo y no soy tú? ¿Por qué estoy aquí y por qué no allá? ¿Cuándo empezó el tiempo y dónde acaba el espacio? ¿Es la vida bajo el sol tan solo un sueño? ¿Lo que veo y oigo y huelo no es solo la apariencia de un mundo frente al mundo? ¿Realmente existen el mal y la gente que es mala? ¿Cómo es posible que yo, que existo, no haya sido antes de existir, de que alguna vez yo, que existo, yo no seré quien soy? Cuando el niño era niño, le costaba tragar la espinaca, los chicharros, el arroz con leche y la coliflor al vapor. Y ahora come todo, no solo por necesidad. Cuando el niño era niño, alguna vez despertó en una cama extraña. Y ahora lo hace seguido. Muchas personas le parecían bellas. Y ahora, solo a veces, cuando tiene suerte. Se imaginaba claramente un paraíso. Y ahora, cuando mucho lo adivina, no podía pensar en la nada. Y hoy se estremece ante ella. Cuando el niño era niño y jugaba entusiasmado. Y ahora solo se concentra cuando está trabajando. Cuando el niño era niño, como alimento le bastaba una manzana y un pan, y así sigue siendo. Cuando el niño era niño, las moras le caían en la mano, como solo ellas lo hacen, y así sigue siendo. Las nueces frescas y escalaban la lengua, y así sigue yendo. En cada monte ansiaba el monte más alto, y en cada ciudad ansiaba una ciudad más grande, y sigue siendo igual. En la punta de un árbol cortaba las cerezas, emocionado como aún lo sigue estando. Era tímido entre los extraños y lo sigue siendo. Esperaba la primera nieve y la sigue esperando. Cuando el niño era niño, tiraba un bastón como lanza contra un árbol, y esta aún sigue, vibrando así. De Peter Handke, Cuando el niño era niño. ¿Saben lo que hizo el famoso mono liso a la orilla de una zanja? ¿Caso viva una naranja? ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo en el dulce de membrillo, la cazó con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. A la hora de la cena, la naranja le dio pena. Fue tan bueno mono liso que de postre no la quiso. Su comitiva que se la guardaran viva en el refrigerador. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Twitter, Instagram, Facebook, Flirk, Reddit. En Feria Americana, las últimas noticias directamente de fábrica. Llegó el momento, Lencina. A continuación, dígalo, Nati, que a usted le encanta. Las noticias pelotudas de la semana. Una mujer salvó su vida mordiendo los testículos de un dromedario. ¡No! Sí. ¡Pobre dromedario! Insólito hecho, una mujer quiso salvar a su perro y para defenderse del dromedario le mordió los testículos. ¿Pero cómo fue eso? Una estadounidense vivió el momento más desesperante en una parada de camiones en Gross Tetem. No sé por qué lamentarlo más realmente. En Estados Unidos. Tuvo que salvar su vida mordiendo los testículos a un camello que estaba sentado encima de ella y casi la aplasta. Ah, pero esa es una situación muy comprometida. Había ¿cómo entrado, llegaron a ese punto? Escuche, había entrado al corral donde estaba el animal en busca de su mascota. O sea, entró el perrito cual la cachi, le entró al dromedario y dijo, loco, te sentaste encima, sácate. Le muerde. No, es sí. Al revés. Sí. El perrito se metió en la jaula del dromedario. Eso. Ella lo quiso salvar. Y se le sentó encima el dromedario a ella. Sí. Y ella, para salvarse de este muchacho que la estaba aplastando, Trin le mordió los testículos. Es gigantesco con ese ruidito, un dromedario. Trin. O sea, cada testículo debe ser como una pelota de handball, calculo. Todo comenzó cuando el perro de la joven entró al corral en un descuido y su dueña entró a buscarlo, dado que como es sordo, no le hacía caso. Encima el perrito sordo, mire usted. En lugar del hecho, un empresario local mantiene animales exóticos en un cautiverio. Ese es el problema. Allí, el camello, llamado Casper, debe ser muy blanquito, arrinconó e inmovilizó a la mujer contra la pared apenas entró y casi la aplastó al sentarse encima. Ella aseguró a la policía que le mordió los testículos al animal para poder salvarse y de esa manera Casper huyó despavorido. El olor que debía haber en esa situación. El dromedario tiene 18 meses de edad y tras la inspección de sus cuidadores determinado que no tiene lesiones graves. Y sí, si tenía lesiones graves por la mordida de la señora. Igual debe estar con la bolsita de hielo el pobre dromedario diciendo me senté arriba de un hormiguero, un cangrejo, no sé qué. El animal vive en la parada de camiones desde el verano pasado en reemplazo de Tony, un tigre que fue sacrificado en octubre del 2017 por una insuficiencia renal, según publicó Clarín. ¿Qué tiene que hacer un dromedario en una parada de camiones? ¿Me quieren decir? Esas cosas del ser humano termina la mujer aplastada y el dromedario con el testículo mordido. Dice, el propietario del corral tiene un coatí, un pony y un bebé canguro. Todos ellos enjaulados con la intención de crear un zoológico infantil. Ah, él hay que enjaularlo y poner un dromedario sí. Que le muerda los testículos. La mujer, en tanto, permanece hospitalizada por morder los testículos en un centro de salud cercano. Y de la impresión, me imagino. Yo tengo otra, tengo una muy autóctona. Dígame. Un argentino se fuga el día de su boda porque se quedó corto con los gastos. Un hombre argentino llamado Fernando Marengo, mire cómo lo quemaron como lo a Marengo. Escracha, ¿no, Marengo? Decidió escaparse el mismo día de su boda al más puro estilo novia a la fuga. El joven acaba de aparecer dos días después de cuando debería haberse celebrado el enlace en un hotel de la ciudad argentina de Santa Fe. O sea, se garpó el hotel pero no pudo garpar la fiesta, no entiendo. Bueno, no es lo mismo. Disculpe, yo pagué una fiesta de casamiento y... Pero no se escapó, Lencina, usted no, puso no, la yo, cara. Yo me quedé ahí y puse todo. Marengo, de 29 años, ha confesado que se fugó porque le faltaba dinero para la celebración. Según ha explicado el padre del novio, y se quedó corto con los gatos y se asustó. ¿Así dijo? Sí, Fernandito, sí. Él siempre hizo eso, siempre cuando se queda corto, raja. El novio ha sido encontrado por su hermano, un amigo y la propia novia. Pobre señora. Pobre Fernando. Instalado en un hotel. Desde el día de la boda no lo habían vuelto a ver y solo se había puesto en contacto con ellos para decirles que estaba bien. ¿Estaba solapa? Sí, estoy bien. ¿Estaba solapa o escondió a alguien detrás del placar? Ser. Parece que la historia tendrá final feliz y es que su novia Virginia ha decidido perdonarle a pesar del plantón en el altar. Ah. Virginia es de la escuela de la tía Nati, ¿eh? No, seguidora. Pero yo no los perdono. Te sigue y no te suelta. Se me va y se pudre todo. Bueno, escuche esto, Lencina. A ver, Ponce. Nacieron 18 niños pelirrojos y el único pelirrojo es el cura del pueblo. Y milagro de Dios. Un sacerdote español fue expulsado de su parroquia tras someter a votación popular su estancia en la comunidad cántabra de Renado de Iguña. El ayuntamiento de la localidad informó que el párroco había creado malestar en el pueblo luego que el último año 18 niños nacieron pelirrojos, siendo el sacerdote el único del color de cabello en todo el pueblo. Pero dicen que el color de cabello salta una generación, ¿no? No sé. O sea que venía trabajando de antes el claro, cura. Claro, venía ya... Igual quedó en una situación comprometida. Levantó la sospecha de los vecinos que pusieron quejas ante el alcalde, quien se vio obligado a tomar medidas en el asunto. Vivimos en una localidad pequeña, la verdad que no es normal que los 22 niños nacidos en el último año, 18 sean pelirrojos. O sea, un 18. Pase, se salvaron un par. Declaran los vecinos de la localidad tras salir de la votación. El párroco que abandonará el pueblo tras 3 años en él será destinado a otra parroquia, aunque todavía desconoce su destino. Esperemos que en el próximo destino no nazcan pelirrojos, ¿no? Sí, vamos a ver, ¿no? Igual, escúcheme, el cura, qué actividad. No pasó todo el pueblo por el confesionario, parece. ¿Cómo se confiesa la gente? sí, se confiesan las más variadas situaciones. Bueno, tenemos así rapidito lo tenemos nuevo. Tenemos un estreno. Tenemos un estreno en las noticias pelotudas. Para que vean, para que nuestros oyentes, los que participan de la encuesta, que un premio algún día les iba a llegar, por lo menos tenemos a nuestro oyente insigne, que es nada menos que... Tincho Marín. Tincho Marín, que ahora es columnista invitado de Feria Americana. Con la noticia tóxica de la semana. Por Tincho Marín. ¡Noticia tóxica! La noticia tóxica de esta semana es que el señor Campbell de Jamaica ganó la lotería con una fortuna de 158 millones de dólares y fue a cobrar disfrazado con la careta de Scream para que su familia no le pida dinero. Según nos informó el señor, el hombre no quería que los familiares y amigos lo reconozcan y así evitar que le pidan plata o lo obliguen a que pague un par de copas. ¡Qué tóxica! ¡Qué tóxico! Lo dice mejor que nosotros, Nati. Nos va a derribar la columna, ¿no? Nos va a derribar inmediatamente. No tengo ninguna protección frente a Tincho Marín. Ahí está comentando con risitas. Así que bueno, ¿podemos pasar rápidamente a la gacetilla? A ver, tomemos impulso. 1, 2, 3, a la gacetilla. Feria Americana. Déjate perder que te vas a encontrar. Algo muy importante, Lencina. Este 5 de octubre se festejan los 15 años. ¿Cómo sería ahora? Le niñe bonite. ¿Me va a contar todo lo que hacemos el fin de semana? Sí, claro que le voy a contar. Bueno, a ver. Escúcheme. Tenemos. ¿Qué día cae ese? 5 del 10 del 19 sería sábado. Este sábado el cumple corso inevitable. ¡Ay, viene! ¡Ay, salimos de joda! Ahí está la música para la joda. A partir de las 18 horas en Manco Capac y Echandía van a estar presentándose Los Fantásticos de la 23, que es una murga que nosotros apadrinamos de la Escuela 23 de la otra cuadra de... ¿Yo también? No, usted no. Ah. Los Inevitables. Usted no es inevitable todavía. Alguien me pidió que sea su padrino. Sí, pero yo no. No, aparte de su padrino voy a hacerlo. Escúcheme, después van a estar bailando Los Iluminados por Urquiza, obviamente Los Inevitables. Vinieron acá Flores, Los Iluminados, ¿no? No. Ah. Los Rotosos de Montserrat, ellos sí vinieron. Van a estar Cosa de Negro, que es una cuerda de tambores. Y también van a estar cerrando la noche la Rocotó Cumbia. Así que vamos a estar bailando todos ahí, moviendo las caderas. No puedo parar, Nati, no puede parar. Dígame que de ahí a dónde me voy, por favor. Ni paso por mi casa. Ni pase por su casa, de ahí se va una zapada murguera en el sueñero. Espéreme que no veo nada. Póngase una cosa. Tomás Liberti 1133. Esto sería en el barrio de La Boca. ¿Quieren mis anteojos? Van a estar. No los necesito. Los años no vienen solos, no tipo. Lucas Cáceres, Dani Laham, Julián Nena y Bruce. Julián Así Nena. Que ahí si quieren ir, que yo no se los recomiendo, les recomiendo el corso inevitable, que va a estar el mismo 5 de octubre. Y después tenemos... El curso inevitable es como el Cirque du Soleil, pero más así local, ¿no? Pero son como muchos porque están en todas partes. Estamos en todos lados. Claro. Después, bueno, tenemos acá los talentos inigualables de Murga este jueves 10 de octubre. Faltaría una semanita, pero lo vamos a volver a repetir. El lugar es el teatro, el cublo... El cubo. Pero... El culo de Jimena Barón. Claro, Jimena Barón no va a estar mostrando el culo, pero vamos Nati a estar Ponce, en el teatro. Se diga el que no nos cubo. Conoce nadie, sino esto se viraliza. Celaya 3053 en el barrio de Abasto. Las entradas están agotadísimas. Y tenemos es también... Es el famoso culo lleno. De paso pollazo. Estamos haciendo qué una propuesta que nos pusimos. Imperdible para la cena del 19 de octubre. El aumento de los precios no está llegando a nadie, o sea, todo aumenta, no pueden pagar nada. Y los chicos de Paso Cañazo van a estar vendiendo un pollo entero a la parrilla, más ensalada rusa abundante, dice Todo Casero, entre paréntesis, 500 pesos. Es muy barato. Lo alcanzan a domicilio gratis dentro de todo Capital Federal. O sea, si yo le digo, venga, ahí, Piedra ahí Buena, me da un poquito de miedo. ¿Por qué? ¿Le cae toda una murga a la casa a traerle un pollo? No, una motito viene con el pollo, su ensalada rusa. Porque por 500 pesitos. Se le instalan, esto se le instala. Se le instala, sí. Así que cualquier cosa se comunican con su de Paso Cañazo amigo. Y bueno, creo que no tengo más nada porque acaparó todo, que el 5 de octubre es el corso inevitable. El 5 de octubre, corro. Y tenemos que ir a Manco Capaque Chandía a partir de las 18 horas. ¿Y qué va a haber ahí? Hay buffet, hay kermés y hay todos los espectáculos que le dije recién. Bien, ¿y quién lo va a organizar? Los Inevitables de Flores. Bueno, ubique bien la dirección, dígale cómo llegar a la gente, por favor, que nos queda un minuto y no sabemos qué hacer. ¿Cómo que no sabe qué hacer? Sí. Y en la rotonda de San Pedrito, ahí en Flores, Manco Capac y Echandía, enfrente del subte E. Muy bien. Bueno, ya saben a dónde ir. Tenemos todo el fin de semana cubierto. Todo, todo. Entonces pasamos a la cortina de cierre y despedida. ¿Nos vamos? Y nos tenemos que ir. Bueno, muchas gracias, Pablo, por estar aquí. Bueno, yo, sí, gracias. Sí, no se fue. Está tildado. Se quedó ahí. Chao, Pablo. Chao, chicos. Quería decirle, chicas, si alguien se ofende, gracias, porque promocionó algún evento y yo dije qué caro que es, que lo estamos diciendo en broma. Sí, Lencina no nos tomen nunca tan habla en serio. Claro. No era nuestra idea que nos tomen en serio. Si quiere que le hablen en serio, vaya a National Geographic, por claro, ejemplo, o a History, claro, ¿no? O algunos de esos canales serios. Claro. No venga a Feria Americana a esperar seriedad porque no sabemos ni quiénes somos ya. Bueno, yo no sé si razón, soy Gustavo Lencina o Nati Poncio. No, bueno, yo soy Nati Poncio. Noto Ponzo. Bueno, chao, Lencina. Chao, hasta besitos, la semana que viene. Besitos. Qui les promet pour elle.